Comentarles que la experiencia que hay aquí en Puerto Sydney con la salmonera es el reflejo de lo que ha pasado en todos los territorios y lo que está pasando con este falso desarrollo que se quiere enrostrar a nuestra gente. Y resulta que ya hace más de 35 años que están instalados aquí en la zona, y eso ha sido como el camino lento para que vaya desapareciendo la pesca artesanal, que era lo que movilizaba a toda la comunidad aquí en Puerto Sydney. Pero claro, a través de un sueldo fijo y a través de distintos medios han ido llevando a la gente a que migre hacia este trabajo. También tuvo que ver mucho las alzas de los combustibles y todo lo que el poco apoyo que tuvo la pesca artesanal para la venta de sus productos. Y claro, ¿cómo iban a apoyar a la pesca artesanal? ¿Cómo iban a subsidiar las bencinas, que aquí por lo menos salen más de lucas el litro de bencina? ¿Cómo iban a apoyar todo esto si a los gobiernos de turno les interesa de que la gente esté empleada para estos proyectos extractivistas o proyectos de las grandes empresas que manejan el país? Y resulta que solamente de esa forma pueden seguir justificando que su presencia aquí en la zona. Si no fuera así, no se justificaría que vienen acá y contaminan todo el canal, los canales Puyuhuapi, todos los canales están contaminados aquí. Y eso, claro, como está debajo del agua, no alerta mucho a la gente, solamente se alerta cuando pasan catástrofes más grandes como las que han pasado en Chiloé. Pero nos falta mucho para que pase aquí en Sydney, pues eso funciona por acumulación, ya llevan mucho tiempo, tienen arreglines, los estándares de contaminación son súper altos, lo que contaminan en Noruega, si es uno, aquí pueden echarle 100 de pesticidas y de químicos a los peces, de basura que tienen en las costas de toda la región. Más encima ni siquiera procesan las cosas acá, se las llevan para otro lado, los trabajos que dan, la mayoría son para gente de otros lados y por sueldos que en realidad alcanzan para que la gente se dé vuelta al fin y al cabo, pues ni siquiera son sueldos que digamos están dejando gran parte de sus ganancias y con una pura jaula pagan todos los servicios que tienen en toda la zona y cada centro tiene por lo menos 24 jaulas. Entonces, esto realmente es un chiste y las autoridades supuestamente que están encargadas de velar para que se cumplan los estándares nunca han hecho su pega. Resulta que cuando van a ir a los centros a fiscalizar le avisan a los jefes, esto ya saben, se preparan con semanas de anticipación. Así que ellos ponen las reglas, arbitran y juegan, como se dice. Y ya, por lo menos desde aquí de Sydney, entendemos que es el momento de levantarse, como dicen los compañeros más al norte, que los pueblos se levanten y ejerzan soberanía. Llega el momento de levantarse. Aquí mismo en la bahía de Puerto Sydney tenemos salmoneras instaladas hace más de 30 años, ¿cachai? Los niños con suerte se están bañando en el mar ahí al lado de ellos, no tienen ni idea del agua que tragan ahí, esos mates que se toman cuando juegan entre ellos. Pero claro, es el momento de darse cuenta, de visibilizar todos estos conflictos, todas estas contradicciones y con toda la invasión minera que se está queriendo instalar aquí en la región, ya nos estamos articulando con los demás pueblos y nos estamos dando cuenta que siempre han sido las mismas las problemáticas, con otro nombre, con otro formato, pero al final es la misma esencia. Nos quieren enrostrar su falso desarrollo a cambio de llevarse todo y para nosotros nada. Cuando se vayan, aquí no les va a haber servido ni el sueldo, nada, porque nos va a quedar pesca, ya no va a quedar mar, ya no va a quedar río, ya no va a quedar nada. Así que el momento de articularse, de levantarse, y en eso estamos. Así que desde todas las trincheras, desde todos los medios, desde todas las posibilidades que tengan de acción, vamos para adelante, juntémonos, juntemos las fuerzas y visibilicemos todo esto para que de una vez podamos hacer valer lo que sentimos y lo que pensamos como pueblos de los distintos territorios. Eso, un abrazo grande y un saludo desde acá.